vamos caminando en la oscuridad. Cuando caminamos una vida sin Cristo, vamos caminando en la oscuridad. Estamos expuestos a morir en pecados y un infierno ardiente te espera ya. Estamos expuestos a morir en pecados y un infierno ardiente te espera ya. Todos los placeres que el mundo te ofrece son pasajeros, te van a matar. Todos los placeres que el mundo te ofrece son pasajeros, te van a matar. Yo te invito ahora que vengas a Cristo, Él es la vida, Él es la verdad. Yo te invito ahora que vengas a Cristo, Él es la vida, Él es la verdad. Ven a Jesús, Él te quiere ayudar. Ven a Jesús, Él te quiere salvar. Ven a Jesús, Él te quiere sanar. Ven a Jesús, Él te quiere llevar. A quedar. El día se acerca y Cristo ya viene. Si no te preparas, te vas a quedar. Un lago de fuego y azufre te espera, pero Jesucristo te puede ayudar. Un lago de fuego y azufre te espera, pero Jesucristo te puede ayudar. Ven a Jesús, Él te quiere ayudar. Ven a Jesús, Él te quiere salvar. Ven a Jesús, Él te quiere sanar. Ven a Jesús, Él te quiere